La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Generación 60. Para esta semana es un placer acompañarle y un placer saludarle a usted. Hoy vamos a aludir a los tres días de amor, paz y música. Le damos la bienvenida junto a Gabriela Escobar. Gaby. El histórico festival de rock se convirtió en una congregación hippie del 15 al 18 de agosto de 1969, en una granja de 240 hectáreas en Bethel, condado de Ulster, estado de Nueva York. El evento fue registrado en el documental Woodstock, Tres Días de Paz y Música, que ganó un premio Oscar, y a la banda sonora se le ha considerado como uno de los momentos claves en la historia de la música popular, y es el nexo para la consolidación definitiva de la contracultura de los años 60. Y ahí tenemos de fondo, Gaby, ese emblemático tema del señor Joe Cocker. Hablamos de With a Little Help from My Friends, una canción del inglés nacido en Sheffield que se convirtió en uno de los íconos del festival, junto a la canción que interpretó magistralmente, que hasta los Beatles, sus creadores, agradecieron la forma en que lo hizo y la fama que le dio. Así que iniciamos esta Generación 60 con el maestro Joe Cocker y esto que se llama With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I Esta canción, originalmente escrita por John Lennon y Paul McCartney, forma parte del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles para 1967. Imagínese usted, fue cantada por Ringo Starr, el baterista, y aunque fue 3 veces número 1 en los registros musicales británicos, la versión de Joe Cocker es la que atrajo la atención mundial desde que la interpretara en el famoso festival por su movimiento escénico parecido a un ataque de epilepsia. Durante el Festival de Woodstock se registraron 32 actuaciones y se calcula que se congregaron unas 500.000 personas, aunque los organizadores esperaban 60.000, mientras que la policía de Nueva York calculó que solo fueron unos 6.000. Los organizadores estimaron que 250.000 no pudieron llegar. La entrada costaba $6 por día, o sea $18 para los 3 lluviosos días. Aunque en realidad fueron 4. La renta que pagaron los organizadores fue de $75,000. Y continuamos con Something's Coming On. Esta es otra de las canciones de Joe Cocker que interpretó en el Festival de Woodstock. Se convirtió en el ícono de una generación de estadounidenses y del mundo, hastiada de las guerras y que pregonaba la paz y el amor como forma de vida, mostrando su rechazo al sistema imperante, por lo que una gran parte de los asistentes a dicho festival eran hippies con melenas y amuletos, las chicas faldas de colores y sus símbolos eran la bandera del arco iris. Continuamos en Generación 60 y vamos a compartir Soul Sacrifice del legendario Santana. Y es que fíjese que otro de los atractivos en Woodstock fue la presentación de Carlos Santana y su banda. Él fue pionero en fusionar la música latina con el rock y es considerado como uno de los 100 mejores guitarristas en el mundo. Disfrutamos de Soul Sacrifice del maestro Santana. Thank you. de rechupete, ¿verdad? Y otra de las canciones que hicieron famoso a Carlos Santana y su banda en el festival fue esta, Evil Ways. Y recordamos ese 16 de agosto de 1969, cuando Santana agregó a su explosión de rock con sabor latino e interpretó genialmente este trozo de rola, Black Magic Woman. magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic. Los asistentes al festival estaban en contra de la guerra de Vietnam, por lo que Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense solo con una guitarra eléctrica como signo de protesta a los comportamientos bélicos del gobierno de la época. Los ideales de los asistentes eran el pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo y el amor por la música y las artes, aunque algunos creían que esos conceptos habían desaparecido desde el verano de amor de 1967. Y mire lo que tenemos acá. La interpretación del himno estadounidense se convirtió en un signo de protesta por la participación en la guerra de Vietnam. Y lo hizo el maestro Jimi Hendrix. La más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. Durante el festival hubo intensas noches de sexo y drogas, especialmente por el consumo de LSD y marihuana, aderezadas con rock y muchos ritmos. Debido a una sobredosis de heroína murió una persona, otra por la ruptura del apéndice y una tercera por un accidente con un tractor. También por años ha corrido la noticia de al menos un nacimiento dentro del festival, pero a 49 años nadie lo ha comprobado. Continuamos con más de Generación 60. Ahora nos vamos a quedar con The Band, con la rola de Wait, una canción del músico canadiense Robbie Robertson, publicada en el primer álbum de estudio de The Band, que se llamó Music from the Big Pink en 1968.

También fueron responsables de otros asaltos, robos, crímenes y el intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, en Sacramento. Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934 y murió en Bakersfield, California, el 19 de noviembre de 2017, luego que desde 1971 había sido declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en su casa en Beverly Hills. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción del mismo nombre de The Beatles. Interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos, que según él se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial, pero se le ha mitificado como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. Antes de formar el grupo, Manson fue un ex convicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por varios delitos. Fue músico underground en Los Ángeles debido a una asociación casual con Dennis Wilson, baterista y cofundador de The Beach Boys. Incluso luego de que fuera acusado de los delitos por los que le condenaron, fueron publicadas grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él. Y después varios músicos se han inspirado en Manson para componer melodías o han hecho versiones de alguna de sus canciones. Entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, System of a Down, Scars on Broadway y Marilyn Manson. Manson fue condenado a muerte por los crímenes que cometió su grupo, pero la decisión fue conmutada a cadena perpetua cuando en 1972 la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en ese estado. Manson estuvo preso en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1969 y falleció en 2017. Tenía 83 años. Y la banda británica The Who, con Pete Townshend a la cabeza, interpretaron la sentida See Me, Feel Me. See me. Touch me. to you. I get the music gazing at you. I get the heat following you. I climb the mountain. I get excited. En realidad, See Me, Feel Me es una parte de la canción We Are Not Gonna Take It, escrita por el mismo Pete, y es el final del álbum Tommy. El estribillo Listening to You produjo uno de los momentos más emocionantes y memorables en el festival. Aunque fue interpretada al amanecer y donde casi medio millón de asistentes al concierto se elevaban sobre la mañana del tercer día del festival. El título destaca la necesidad del personaje del álbum por ser curado de su ceguera, sordera y mudez. Mírame, siénteme, tócame, sáname, decía la canción. Y My Generation es el álbum debut de la banda británica, grabado y publicado en 1965. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Hope I die before I get old. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Compuso la canción cuando tenía 20 años y la dirigió a la juventud rebelde británica llamada Mud, porque tenía la sensación de que las personas mayores solo no le entendían. The Who grabó la canción en 1966, pero esta versión fue lanzada hasta 1995, en la versión remasterizada de la producción A Quick One.

chestnut brown canary, ruby-throated sparrow. Sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angel ring around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy lilting love, love, and day. Change my life, make it right, be my lady. Fíjese que la canción apareció en el álbum homónimo de la banda de 1969 y se lanzó como sencillo, alcanzando el puesto número 21 en la lista de la Billboard. Fue interpretada en el Festival de Woodstock y provocó un gran entusiasmo entre los asistentes al festival. Continuamos con el clásico de Jefferson Airplane, Somebody to Love. Originalmente se llamó Someone to Love, que fue grabada por la banda de folk The Great Society y popularizada por la banda de rock psicodélico Jefferson Airplane en 1967. También esta rola fue interpretada en el Festival de Woodstock con un sonido hard rock que marcó un radical cambio de sentido en el estilo de la banda cuando la grabaron en 1967, que se movió desde el folk rock al rock psicodélico que les atrajo fama. Muchos artistas famosos y bandas de la época rechazaron o no pudieron estar en Woodstock, como Bob Dylan, y pese a ser el más esperado, nunca negoció su participación. Aunque vivía en el pueblo de Woodstock, pues estaba en retiro de varios años tras su accidente de moto. Los Beatles rechazaron tocar en Woodstock, primero porque los organizadores se pusieron en contacto con John Lennon para discutir sobre un posible directo de la banda, pero este dijo que no tocarían a menos que también participara la Plastic Ono Band, que fue rechazada. Otra razón fue que su entrada a Estados Unidos desde Canadá fue bloqueada por el gobierno del presidente Richard Nixon, debido a que previamente había sido arrestado por posesión de marihuana y por sus protestas contra la guerra en Vietnam. Aunque por esos días los Beatles estaban a punto de disolverse, lo cual finalmente sucedió unos meses después. The Doors también estaba en la lista de invitados, pero luego rechazaron la invitación cuando se enteraron que iba a ser en una granja cerca de Woodstock. Otras como Led Zeppelin fueron invitadas, pero su promotor se negó porque iban a ser otra banda más. Los Moody Blues no fueron incluidos en el cartel original y al invitarlos dijeron que no asistirían y no lo hicieron. Los organizadores habían previsto que actuaran 33 cantantes o bandas, pero los recién formados Iron Butterfly se quedaron sin helicóptero y no pudieron llegar a la cita. Y otra banda inglesa que no asistió fue The Jeff Beck Group, de poca fama en ese momento, aunque luego saltarían al estrellato dos de sus miembros, Rod Stewart y Ronnie Wood, de los Rolling Stones, quienes tampoco participaron. Y de esa forma llegamos al final de otra emisión más de Generación 60, en la que hicimos un recorrido histórico y musical en el Festival Woodstock, realizado en el 69. Agradecemos su atención y les esperamos la próxima semana en una nueva emisión. Laboramos para ustedes Gabriela Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres, producción y conducción, y Alberto Barrera en producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.